Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva. En Más Vale Magazine. Bien, seguimos en Más Vale Magazine. ¿Estás, Nacho, por ahí? Silvia, Oscar, ¿cómo andan? Silvia te está escuchando desde la casa. No te está escuchando la casa, perfecto. Sí, sí, nos está escuchando desde allá, me abandonó, yo la abandoné y estamos así peleando, ¿viste? Es una pareja con problemas, la verdad. Claro, hubo cruces. Hubo roces. Estamos tomándonos un tiempo. Pasaron cosas en el medio. Pasaron cosas, iba a decir eso, pero tenés razón, pasaron cosas. No, ella tenía cosas que hacer y yo el viernes pasado también, pero ya volveremos. Ya volveremos, así será. Bueno, mucha información deportiva, por suerte y no por tan buena suerte, porque se está jugando la Copa de la Superliga, este mecanismo nuevo que ha tomado la Superliga para intentar de hacer balance con lo que fue esta especie de codificado que se puso para ver el fútbol. Esta Copa no estaba planeada, no estaba en los planes de la Superliga a la hora de diagramar todo lo que fue la venta de las promociones en la tele, y bueno, tuvieron que salir porque no podían dar, ni los clubes podían dar dos, tres meses de vacaciones, ni por supuesto que el premium se podía prohibir de cobrar dos, tres meses de televisión. Claro, por eso mismo se creó esta copa que no va, si bien toma menos relevancia que la que acaba de ganar Racing. Por torneo entero, digamos, el famoso todos contra todos. Acá se tomó la decisión de ser octavo, 16avos de final, octavos de final, semifinal y final. Todos a partidos de ida y vuelta, menos lo que es la final, que es a partido en cancha neutro. Y donde, por supuesto, uno entiende que van a llegar los dos mejores. Y más allá de todo esto y de la bronca que me genera todo esto de la Copa de la Superliga, hay que admitir que es un lindo torneo, porque hace muchísimo tiempo que no vivimos un famoso mata-mata donde se van a ir eliminando y donde se van a jugar en las dos canchas, sobre todo. Eso me atrae bastante, ¿no? De vuelta. Sí, claro, de un lado de local y de visitante, sí, claro. Sí, claro. Falta que vuelvan los visitantes, pero... Sí, claro, uno dice local y visitante, pero para los equipos nada más. Claro, la parcialidad visitante no va a estar dentro del estadio, pero bueno, algo es algo. Sí. Bueno, te contaba entonces, se está jugando los 16avos de final en este momento, Colón y Tigre están igualando 0-0, faltan 20 minutos para que finalice el torneo. Recordamos que Tigre descendió a la B Nacional, siendo noveno en el torneo, habiendo clasificado para la Copa Sudamericana. Sin embargo, estas normas que establece la Superliga dice que el equipo que descienda no puede jugar copas internacionales por más que haya clasificado. Ahora, lo raro es que si Tigre o alguno de los descendidos, hablábamos de San Martín de San Juan, Belgrano o Atlético Tucumán, va a poder jugar la Libertadores, porque justamente ser campeón de esta Copa de la Superliga da la posibilidad de jugar la Copa Libertadores. Y acá no está el estatuto este que mencionamos, que no permite jugar una Copa Libertadores, una Copa Internacional. Internacional, claro. Pero bueno, te decía, Colón 0, Tigre 0 hasta el momento. Gimnasia Newell's en un ratito, 21-10. Mañana hay triple función, 15:30, San Martín de San Juan Talleres, Belgrano, Lanús, San Martín de Tucumán y Unión. El domingo, Estudiantes Banfield, San Lorenzo Huracán, el clásico barrial, es uno de los lindos partidos que hay. Sí. Argentinos Independiente, el lunes Patronato Godoy Cruz, Rosario Central, Aldo Civi. Vos me preguntarás por los equipos grandes, hablamos de Boca, de Racing, de River, clasifican directamente a los octavos de final. Así que va a haber dos semanas donde los protagonistas máximos, digamos, los equipos grandes del fútbol argentino, no van a estar disputando partidos. Por eso va a haber Copa Argentina. River y Boca van a aprovechar para jugar la Copa Argentina. Estamos hablando del día miércoles, lo va a hacer River frente a Argentinos de Merlo, y el viernes Boca frente a Estudiantes de Río Cuarto. Una Copa Argentina que los puede cruzar a River y a Boca en cuartos de final. Vamos a ver si eso se logra, y además ver qué sucede con las dos parcialidades, teniendo en cuenta que es el primer partido, el primer River Boca, Boca River, que se juega después de lo que fue la final de la Copa Libertadores del año pasado en Madrid. Bastante, che, que no se cruzan. Claro, es bastante. Sí. Y además, si el año que viene va a haber nuevo torneo, por supuesto, y se divide en dos, ¿no? Entre agosto y diciembre y enero y marzo. Ajá. Y yo creo, y te ha puesto plata, de que River y Boca el torneo que viene van a jugar recién en el 2021. En el 2020, perdón. Ah, bueno, sí, un sí, año. ¿No? Un año. Uf, sí. Es mucho tiempo, ¿eh? Sí, es mucho pero tiempo. Pero yo creo que se va a armar alguna cosita como se hace en verano. Alguna copa Mendoza de la Vendim, no sé. ¿Viste? Sí, una cosa así como para sacar unos manguitos, digamos, ¿no? Sí, sí, vamos a ver si también se lo permiten, ¿eh? Porque yo he escuchado bastantes rumores de que tanto la AFA como el presidente de River y el de Boca como que prefieren dilatar la cosa de cruzarse nuevamente. Por todo esto, por todo lo que generó la final en Madrid, el morbo y todo lo que significó, me parece que los dos dirigentes y la AFA van a esperar un poco para intentar de cruzarse nuevamente contra su clásico rival. Pero bueno, hay posibilidad de que se crucen en la Copa Argentina, eso es una opción, hay que ver qué sucede y nada, veremos. Por último, te quiero contar, Oscar, que hoy llegó Scaloni desde Mallorca, donde tuvo un accidente, se cayó y le dieron puntos en la cara, no sé si tuviste la posibilidad No vi. Bueno, todo cortado está Scaloni. Sí, no fue nada grave, superficial las heridas, pero no quita que, tenga el rostro como lo tiene. Bueno, habló mucho de lo que... Acá estoy viendo, sí, cerca del ojo encima. Sí, cerca del ojo, abajo del ojo, en el pómulo también, cerca de la ceja, ¿no? Está bastante golpeado, la verdad. Le sacó barata. Peligro, ¿no? Le agarra el ojo, chao, ahí, perdido. Sí. Pero bueno, te contaba que volvió hoy de Mallorca, donde vive. Ajá. Vive en Europa, eso es la realidad. Claro. Y bueno, vino para estar un poco en el predio de AFA, para ver a los jugadores que disputan sus partidos acá en Argentina, el jugador argentino que está acá, y habló sobre lo que dijo Menotti. Bueno, bastantes cosas, porque Menotti es uno de los que quiere y tiene ganas de crear la selección de jugadores que disputan sus partidos acá en Argentina. Sí, digamos, la selección de la Superliga sería. Claro. Y Scaloni como que... No piensa lo mismo, ¿no? Claro, no le gustó mucho la idea y dijo, bueno, me parece que va a ser muy difícil porque los mejores jugadores están en los equipos grandes, los equipos grandes juegan copas, juegan todo tipo de partidos y a toda hora. El fútbol en este país está en todo lo, te diría, todos los días hay un partido para ver. Sí, sí, pero también tiene un poco de lógica, porque Scaloni vive allá, trabaja allá, y bueno, él está viendo todo el tiempo a los jugadores que están en Europa, por ahí alguno en Asia, pero... Y Menotti está viendo un poco más el partido, los partidos de acá, y hay algo que yo escucho siempre. ¿Por qué no arman el seleccionado con pibes de acá, que juegan todos los días, que se pueden encontrar más tiempo, que tienen, bueno, eso, que tienen más hambre de gol y esas cosas que suele decir el hincha? Pero bueno, me parece que por ese lado viene también, ¿no? Sí, sí, es lo que te menciono, ¿no? Para mí también es una muy buena idea. Menotti, antes de salir campeón en el 78, hubo un proceso muy largo donde creó esta famosa selección de naciones, pero estamos hablando de 1974. No, claro, era otro cuando, fútbol. También, ¿no? El fútbol era fútbol, por llamarlo de alguna manera. Jugaba los domingos, todos al mismo horario, y ahí la radio era famosa, en ese momento. Claro. Y ahora es imposible, porque tenés la fecha distribuida en 3 días, porque tenés copas nacionales en el medio, un martes, miércoles o jueves puedes jugar tu equipo por copas nacionales, entonces quedaría tan solo un posible lunes o un posible viernes para hacer un entrenamiento formal. Me parece que el técnico y los dirigentes del club que sean al jugador no van a estar nada contentos. No, claro, claro. Y es un tema también para los equipos de acá, es un tema complicado. No, sí. Sí. Por eso te decía. Ay, justo me atraganté. Bueno, ¿podés seguir? Ahí estamos. Volvimos. Sí, bueno, nada, te decía esto, que Scaloni volvió, va a intentar de ver jugadores argentinos y veremos qué sucede. Les recordamos que se viene la Copa América, que arranca en junio. En Brasil, ¿no? En Brasil, va a ser muy, muy difícil el conjunto nacional corone, pero sin embargo, jugar en Brasil y esa motivación de intentar de revertir las cosas, y ahora que vuelve Messi a jugar, ¿quién no te permite soñar, ¿no? Cuando está Messi dentro de la cancha, sí, sí. Todo sí, es posible. Tenés como que tenés dos jugadores más o menos. Sí. Dos claro, jugadores más claro, que el día. Claro. Y la verdad que da esperanza. Que es uh-huh. A mí me gusta uh-huh. el juego de Messi. Hay gente que no, bueno, a mí me gusta. No, ahí sí. Bien. Siempre, yo escuché, no recuerdo bien quién era, un entrenador que decía, a Messi por más día malo que tenga, hay que dejarlo. Decía, sí. Porque en cualquier momento se manda una de las que se manda siempre. Y ahí está, y es un gol, es un medio gol, ¿viste? Sí, aunque no haga goles, por ahí un centro o un... Sí, claro, una... Amagar... Un aporte, claro. Claro, los tres cuartos de cancha y dejar un compañero cara uh-huh. a cara frente al gol, uh-huh. eso Messi tranquilamente te lo puede hacer teniendo un mal día. Entonces, sí. ¿Cómo se no, dice? Claro, por eso. Estoy viendo que la Copa arranca en junio. La Copa arranca en junio, dura 3 semanas. Ajá. Y jugamos Argentina. Con Colombia. Jugamos con Colombia, con sí. Qatar y con Perú. Qatar, ¿no? Me está invitado, claro. Claro, Qatar es una, bueno, el sí. Mundial 2022. Del otro lado del planeta. Está. Un invitado que quieren hacer conocido, ¿no? Y vos sabés que hay mucha plata ahí, ¿no? Mucha plata, también va a venir Japón. Claro, entonces, claro. También son invitados que y a ellos les viene bien, y a nosotros nos entra una platita, dirían los brasileños. Sí, las federaciones ponen plata como para que la Conmebol claro. En este caso los invite y Qatar empieza más conocido. Sudamérica, sí. Japón, el sí, se foguea también un poco más, ¿no? Porque a nadie sí. le viene mal. No, es un negocio perfecto, uh-huh. tanto para ellos como para nosotros. Exacto. Ellos tienen la plata, nosotros la necesidad. Claro, al collano, diría uno. Nacho. Muy bien. Bueno, por último, rapidito, sub-17 sí, clasificó al Mundial. Ah, bien. De la mano de Pablo Aguilmar como técnico, uh-huh. va a definir el día de mañana frente a Ecuador, si no recuerdo mal. Si gana, sale campeón. Uh-huh. Una grata noticia para el sub-17. Sí, ojalá. De Pablo Aguilmar. Sí, ojalá. Muy bien, Nacho. Bueno, ¿Ha sido todo? Sí, ha sido todo. Bueno, un gran fin de semana. Igualmente para vos. Descansemos y. ¿No laburás este fin de semana? Sí, mañana y el domingo. Así que, claro. Pero bueno. No, pero está bien. Es cosa, el laburo es que a vos te gusta y. Claro, es otra cosa la radio. Está perfecto. Gracias, Nacho. Un abrazo grande. Nacho Fernández Lirio y los deportes. Un amigo mío, le digo, vos sabés que la otra noche estábamos comiendo un asado en mi casa. Y pasaron 10 platos voladores. Y me mira mi amigo y me dice, callate que va a estar comiendo asado.